Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo hacemos dando cuenta del tiempo que nos acompaña. A esta hora, 13 grados centígrados en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Se presenta un panorama igualmente en todo el resto del Mediterráneo. Es lunes 20 de noviembre. Para hoy alcanzaremos una máxima de 17 grados centígrados. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de la situación del tráfico a nivel nacional. Esta es la situación de la movilidad. Dirección General de Tráfico. Hay a esta hora precaución por varios accidentes en Barcelona, más de 10 kilómetros de retención en la AP7, en San Cugat del Vallès en sentido Tarragona, también en Madrid, en la salida, en la A2 en Canillejas, pero también en la circunvalación M50 a la altura de San Fernando de Henares en sentido 2. Además, a esta hora muy densas las entradas a Madrid, destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A5 Arroyomolinos, Alcorcón y Campamento y M607 en Colmenar. Ya la M40, tramos habituales, lo más complicado, Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y túneles del Pardo en sentido norte. En Barcelona lo más complicado el acceso por la C58 en Moncada, también retención en la entrada a Valencia, en la V31 en Silla, en Málaga, en la A7 en la Cala de Mijas, en dirección Marbella y en Sevilla en la entrada en la A4 en Dos Hermanas y la A49 en la zona de Camas. También precaución a esta hora en Valencia por unas obras que dificultan la A35 en Montesa en sentido sur y especial atención también en la zona norte, muy complicada en Vizcaya, la 8 en Baracaldo en sentido Bilbao. Luego de escuchar el tráfico, vamos con los principales indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo se mantiene en $81.31, sube un 0.56%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.761 puntos, la subida es del 0.87%. Titular para destacar en el contexto de la actualidad económica. El Supremo fija en 1.800 euros la indemnización a los hombres a los que se les negó el plus de maternidad. Y la inflación de la eurozona se sitúa en los mínimos del año 2021 tras frenar al 2.9% en octubre. Y en lo que tiene que ver con el apartado musical, entretenimiento, nuestro saludo musical es por cuenta de Shakira, que si bien es cierto la veíamos triunfar en la reciente edición de los Latin Grammy que se celebraron en Sevilla. Afronta esta semana un juicio muy importante en Hacienda. Hacienda que, por cierto, menciona en esta canción, por la que recibió además un Latin Grammy. Cara y sello, la situación de Shakira. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. En breve estaremos abordando todos los temas de actualidad en materia de inmigración a nivel local, a nivel nacional. Igualmente lo que pasa al otro lado del Atlántico, donde Milei finalmente ha triunfado en Argentina, es el nuevo presidente de los argentinos. Y en lo que tiene que ver con deportes, también, como no, daremos cuenta de lo que pasa con las selecciones. España ya clasificada para la Eurocopa. Y al otro lado del Atlántico se siguen jugando las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 2026. Aquí está Shakira. Ese gato, una loba como yo, no está pa' ni.

para el final del juicio con la intención de que, al intervenir, puedan replicar a todas las pruebas que se hayan expuesto en su contra. Es el juicio entonces contra Shakira por defraudar Hacienda por 14 millones y medio de euros. Hombre, la veíamos triunfar, de verdad, y compartía con sus hijos una escena que ha llegado al corazón de sus seguidores. Esto, repito, en los Latin Grammy que apenas se entregaban este jueves en la ciudad de Sevilla. Allí estuvimos. Pudimos ver de la gran simpatía que tiene Shakira con el público. Se impone definitivamente. Pero esta situación, a pesar de su enorme fama, el enorme éxito en la música, no le han evitado, no le han evitado problemas con Hacienda. No es la primera vez. Deseamos que pueda sortear toda esa situación, que pueda aclarar todo este problema con Hacienda y que todo salga bien para que siga haciendo música. Desde aquí, muchos éxitos para Shakira. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de lo más importante de nuestra música latina y de lo que es noticia. Comenzamos el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en cuatro puntos en la ciudad, exactamente en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45, donde además hoy, además en Torrente, Plaza Mayor, Duero 28, hay una gran promoción de 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. Y esto durante todo el día. Así que aprovechar la Imperial del Quindío, hoy promoción en Avenida La Plata, sí, efectivamente, 45, y en Torrente, Plaza Mayor, número 28. Recuerden que la Imperial del Quindío también está en el sector Torrefiel de Valencia, calle Gallano Yuc, número 23. La Imperial del Quindío, con todos los sabores de Colombia. Además, las tartas para toda ocasión. La Imperial del Quindío, gastronomía colombiana. Ya viene la actualidad en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad que viene desde Argentina, donde este domingo se han celebrado las elecciones presidenciales o el balotaje final, donde se ha impuesto Javier Milei. Sí, contra todos los pronósticos, Milei es el nuevo presidente de Argentina. Y estas han sido sus primeras palabras. Buenas noches a todos, a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando, y sobre todo, buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy es una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace 2 años para transformar la Argentina. Javier Milei, nuevo presidente de la Argentina. Sus primeras palabras. Tras lograr un triunfo contundente, ni siquiera hubo que esperar al final del conteo oficial para que su principal contendor, Massa, reconociera el triunfo, o mejor dicho, reconociera la derrota. 55,69% frente al 44,31%, escrutado el 99,26%, de los votos. Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he... No son los esperados, decía el candidato perdedor. Recordemos, se enfrentaban en segunda vuelta Sergio Massa, que era el candidato oficialista, y Javier Milei de Libertad Avanza. Él se presenta como libertario. Por lo tanto, de alguna forma, frena el avance de la izquierda en América Latina el triunfo de Javier Milei en Argentina. Más adelante estaremos analizando el triunfo de Milei, un candidato fuera de lo común. Y continuamos en el Café Mañanero repasando los principales temas de actualidad. Entre tanto, aquí en España, el gobierno continúa conformando gobierno. Es sin duda alguna el tercer mandato de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno mantendrá un ejecutivo formado por 22 ministerios, 5 de ellos por Sumar, los mismos que tenía Unidas Podemos en la pasada legislatura. El Consejo de Ministros estará formado por un total de 12 mujeres en un gobierno paritario, según revela Radio Televisión Española, citando fuentes de La Moncloa. La actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, será cuarta vicepresidenta y Ángel Víctor Torres ocupará la cartera de Política Territorial. Esto es lo que tiene que ver con la actualidad nacional. También damos cuenta de la actualidad en materia de inmigración. Siempre tenemos noticias para destacar en este contexto, ya que hace parte de uno de los renglones, una de las razones de ser de El Café Mañanero, la inmigración. De manera que damos cuenta entonces, efectivamente, de la noticia más importante en materia de inmigración. Tiene que ver con los líderes europeos que se comprometen a avanzar en la agenda común de movilidad laboral, captando el talento de los migrantes y protegiendo sus derechos. Destacamos que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado la importancia de transitar en la Unión Europea hacia una migración regular, ordenada y segura, basada en el itinerario laboral. Más adelante estaremos ampliando esta noticia, que es muy importante porque hace parte de los acuerdos de la Unión Europea en materia de inmigración, un sector donde es muy difícil ponerse de acuerdo. Continuamos con este repaso de la actualidad, donde también tenemos que destacar los deportes. Adolfo Jiménez del Río. Arrancamos con las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, y en donde todo está preparado para que mañana a las 12 de la noche arranque el partidazo entre Paraguay y Colombia. Así tendremos también a las 3 de la madrugada del miércoles el clásico sudamericano Argentina-Brasil, dos equipos que vienen de caer respectivamente. Continuamos con la clasificatoria rumbo a la Eurocopa 2024, y en donde España se aseguró ya su cupo venciendo a Georgia 3-1. Continuamos con la tremenda lesión que sufrió la futbolista colombiana Linda Caicedo en el clásico entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Y en el ATP Finals de Turín, Novak Djokovic sigue batiendo todos los récords del tenis mundial. Y en el Gran Premio de Fórmula 1, Max Verstappen tampoco se queda atrás, porque sigue batiendo récords de esta competición. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estaremos también con nuestros invitados. Nos estará acompañando Lucy Polo, presidente de la Asociación Por Ti Mujer. Y es que el próximo 1 de diciembre se estará celebrando un foro de mujeres en Valencia. Mujeres latinoamericanas de toda España, es decir, radicadas en España, se van a reunir en esta ciudad para analizar los retos, sobre todo de participación en política de la mujer. También estaremos escuchando proyectos de emprendimiento por parte de mujeres latinoamericanas, entre otras cosas. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros compartiendo la actualidad y el entretenimiento. La semana anterior estuvimos cubriendo los Latin Grammy y fuimos testigo de cómo se imponía la música colombiana. Pero en medio de la euforia de los Latin Grammy también se daban a conocer los nominados para los Grammy Anglo. Y muchos de los que triunfaron en los Latin Grammy fueron nominados para los Grammy Anglo. Sí. Una de esas agrupaciones busca repetir. Se trata del grupo Niche. Sí, se llevó el Grammy a mejor agrupación de salsa. Colombia triunfando por todos los costados en lo que tiene que ver con la música. Ahí tenemos al grupo Niche. Bueno, de esta forma nosotros también le estamos enviando un saludo muy especial de Feliz Navidad, porque ya nos estamos metiendo de lleno en lo que son estas lindas fiestas. La pandereta comienza a sonar. Comienza a sonar y la pandereta. ¡Qué maravilla! Así comenzamos el Café Mañanero. ¡Feliz día! ¡Felices fiestas de fin de año! En nombre del Café Mañanero. Esta tierra traiga paz. Le pedido al niño Dios que esta tierra traiga paz. Que el año que pasa se lleve lo que está mal. Y que el año que viene traiga amor, prosperidad. Y la pandereta comienza a sonar, comienza a sonar, y la pandereta comienza a sonar, sonar, sonar y sonar. Felicidades al grupo Niche. Bueno, más adelante estaremos también con otros artistas que han sido nominados a los Grammy Americanos o Anglo. Los primeros. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. También estaremos con nuestro monólogo de actualidad y con una muy buena noticia para los amantes de la champeta en Valencia.

el rey del sentimiento vallenato, Ebert Vargas. Me quiso imaginar, amor, amor, que tú me dejarías. Perdóname, pero no puedo seguir amándote. Y hoy somos un solo corazón en un rincón, junto al amor. Si te di mi cariño, lo di sin condiciones. Vuelve 2024. Info 603-775-114. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Escuchando Escalona, nunca se había grabado así. El álbum ganador en la categoría Cumbia Vallerato en la reciente edición de los Latin Grammy que se entregaron en Sevilla. Se trata de un álbum donde Carlos Vives recoge grandes éxitos de la música vallerata. Es un viaje al vallerato tradicional, ese que cuenta historias. Cuando mucha gente dice, bueno, pero ¿qué es eso del vallenato auténtico? El vallenato tradicional. El vallenato tradicional tiene un compromiso con la narración oral. Tiene que contar una historia. Y aquí cuenta la historia de Carmen Gómez. La describe como es. Bueno, este es el álbum ganador entonces. En representación de la cumbia y el vallenato. Felicitaciones al maestro Carlos Vives. Y esta misma producción discográfica, mucha atención, acaba de ser nominada también a los Grammy Anglo. Mucha suerte para el maestro Carlos Vives. Se le vio muy alegre en Sevilla. Atraviesa por un gran momento. Desde hace rato viene por todo lo alto. Aulio Ricard, buenos días. Buenos días para usted, Jorge, y para todos nuestros amigos oyentes. Un placer comenzar la semana con buenas noticias en materia musical por parte de los artistas de América Latina. Y usted que tuvo la oportunidad de estar ahí en pie de apoyo por parte de este espacio como director, usted se desplazó a hacerle cubrimiento efectivo de lo que son los Grammy Latinos, lo mejor, lo más importante de la música de América Latina, como lo expresa. Y Carlos Vive, uno de los artistas más tradicionales, el artista más reconocido de la música vallenata, si hablamos nosotros en materia de internacionalización, este género, pues ese es el precursor de este género así algunos al principio le chocaba de los tradicionales como se bien lo manifestaba, pero hay que reconocer lo que ya ellos se dieron y de hecho le hicieron un reconocimiento en el Festival Vallenato a Carlos Vives. Por algo le dicen ahora el patrón, ¿no? El patrón, así es, así es. No, y déjame decirte algo muy importante, que se ha convertido también en un representante del vallenato tradicional. Sí. Él va con las dos caras del género. Merecidamente, es verdad que le hicieron un homenaje en el Festival Vallenato, pero mira lo que acaba de hacer, ¿no? Ganar en la categoría Cumbia Vallenato. Allí había gente importantísima como el mismísimo Silvestre Dangond con un álbum extraordinario. Fue una pena. Ese premio Grammy, teníamos que dividirlo con Silvestre. Sí, porque también ahí está. Pero mira cómo son las cosas, Aureo, que un portal de Valledupar hizo una encuesta entre sus seguidores y ahí hablamos de la gente quizás más crítica de la música vallenata. Y ganaba Carlos Vives. O sea que son demasiados años por delante de Silvestre Dangond, por supuesto, de Ana del Castillo, que acaba de empezar. La verdad es que a Ana del Castillo le fue muy bien. Oye, ahí estaba compartiendo las fotografías con Karol G, con Shakira y con todas esas grandes figuras de la música latina. La verdad Jorge, como cuando tú quieres, o sea, cumples tus sueños. Así se veía Ana del Castillo como una fan con ganas de conocer a sus ídolos. Y al conocerlo, pues le manifestó su cariño, así como ella lo suele hacer cariñosamente, espontánea, con todo el cariño, ¿no? Bueno, a propósito de Ana del Castillo, han surgido algunas críticas porque en la entrega de algún premio no alcanzó a leer o no supo leer el nombre. La verdad es que hay agrupaciones que tienen nombres muy largos y a ella, a pesar de que era una debutante y que le dijeron de un día para otro, yo pensaba que estas cosas no ocurrían en los Latin Grammy, en unos premios tan importantes, un evento tan importante donde todo está calculado al milímetro, desde meses, años de antelación. Bueno, lo cierto es que la avisaron un día antes, mira, usted va a presentar una categoría y después le dijeron no es una, son ocho. Y todo eso, ¿por qué? ¿Por qué escogieron a una artista debutante en la escena internacional como es Ana del Castillo para presentar los Latin Grammy? Pues vieron en ella una gran personalidad y eso no queda duda, tiene una personalidad arrolladora. Ella nos dijo en la entrevista, no estaba preparada, nunca había presentado unos Latin Grammy, pero me le pedí. Y ella va diciendo sí a todo. Y es una característica muy latina, ¿no? Nosotros nos los pedimos a todos los retos y sobre todo cuando vamos de cara al público. Entonces, admirable lo que hizo Ana del Castillo entregando todos esos galardones. Solamente falló en uno que no alcanzó a leer todo. Pero inmediatamente por ahí vinieron las críticas y ya sabes que... Fue recursiva. Esa es la parte negativa. Trata de imponerse ante lo positivo. Hizo 7 perfectos. Sí, no. Sin embargo, en esa donde no alcanza a leer por completo. Yo le dije, ¿pero qué pasó ahí? Le dice al micrófono. Y dice, ¿fue que el nombre se te hizo muy largo o fue que no lo entendiste? Y me dice, que yo no sabía portugués. No sabía. Pero bien, y de aquí cogió un avión y se fue directamente a Maracaibo. Y ya este fin de semana pudo actuar en Maracaibo, Venezuela, donde también tiene muchos seguidores. Oye, más adelante vamos a estar escuchando a propósito un artista venezolano con el que estuvimos hablando y que trae propuestas muy interesantes en esa categoría de artista revelación, o no, se llama, es nuevo artista. Nuevo artista. Allí ganó una cantante venezolana que está radicada en Colombia. Yo en un principio la escuché y le noté un acento porque se me pierdo entre Colombia y Venezuela en algunos casos, ¿no? Y sí, finalmente he estado trabajando allí en Colombia. Y se vio también la participación de los inmigrantes. Once Irigu Periné, que es una agrupación colombiana que se formó en París, exactamente. Pero también hemos visto ya también otras agrupaciones de inmigrantes o hijos de inmigrantes, esa generación que a pesar de estar por fuera del país, pues transmite lo que es la herencia musical. Y lo hemos visto aquí con Morat, que también estuvo dando apertura a los Latin Grammy en esas programaciones que también organizaban las plataformas digitales. Y luego, bueno, todo lo que fue la representación colombiana. Fue arrolladora la participación de Colombia en estos Latin Grammy con todas sus estrellas. Yo no sé si habíamos tenido una gala con tantas estrellas, porque estaba Shakira, ¿ya? Que digamos es el referente ahí. Encabeza el cartel y actuando, cantando. Además, Juanes, Carlos Vives, también Andrés Cepeda, Maluma, Andrés Cepeda. La verdad es que uno se perdía y no sabía para dónde mirar con tantas estrellas. Lo de Andrés Cepeda me llama la atención porque ganó en el álbum en la categoría de rock pop. Sí, allí también encontramos a Juanes. Y ya lo decíamos, en el apartado de salsa ganó Grupo Niche. Entonces vemos que por los lados de la música urbana, por los lados del rock pop, por todos lados vemos la presencia de Colombia. Y creo que es una demostración de que se puede cambiar de situación. Hace algunos años, pues Colombia no tenía esa presencia tan arrolladora en unos galardones internacionales. Vemos muchísima progresión. Bueno, ya tendremos tiempo de comentar y de escuchar también a los artistas que estuvieron presentes en los Latin Grammy. Esto a manera de comentario en el Café Mañanero. Ya viene nuestro monólogo de actualidad. Ya toma posición Topellín por aquí, Carlos Angulo, arrancando la semana con toda la información, con todo el entretenimiento. Gracias por acompañarnos. ¡Latinos FM! ¡Llévate la paga navideña! Avanza el Café Mañanero, vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En este espacio estamos pendientes de lo que pasa en materia de inmigración. Y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, participó en una reunión, europea, concretamente de la Red Europea de Migraciones, que se conoce como REN. Se celebró concretamente en Madrid. Todo esto en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, junto al vicepresidente de la Comisión Europea, que es Margaritis Schinas. Los comisarios de Interior, Ylva Johansson, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Nicolás Schmidt. Esta fue una reunión que se llevó a cabo además por videoconferencia. Fue una de las herencias que nos dejó la pandemia, ¿no? Que podíamos explorar ese recurso tecnológico. También estuvo presente el ministro marroquí de Inclusión Económica, Younes Sekiru, la ministra de Trabajo de Honduras, Saray Serna, y la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro. En el encuentro de alto nivel, se señaló la importancia de seguir trabajando en una agenda común de movilidad laboral que aborde la migración desde una perspectiva regular, ordenada, humanitaria y segura. Los líderes europeos reflexionaron sobre los avances logrados hasta ahora y sobre la necesidad de adoptar medidas que puedan potenciar las habilidades y el talento de las personas nacionales de terceros países que quieran iniciar nuevos proyectos vitales y laborales en Europa. Decía el ministro que tenemos que ser francos. Europa necesita la inmigración. Esa es una realidad. ¿Cómo reconducirla? ¿Cómo llegar a ese punto deseado de que pueda ser segura? Creo que se están dando pasos en la dirección correcta y esperamos que se llegue a ese punto deseado. Porque lo que hemos venido viendo en todo este proceso de la inmigración en las últimas 2 décadas ha sido un periodo muy triste que se ha prestado para la especulación, para la explotación y para lo más triste de todo esto, ¿no? La muerte de personas intentando llegar a las costas españolas o las costas europeas. Ojalá y estos acuerdos eviten, repito, todo este sufrimiento en materia de inmigración. Bueno, es nuestro comentario, nuestro monólogo de actualidad en materia de inmigración. Lo otro tiene que ver con las elecciones en Argentina, donde finalmente se ha impuesto Javier Milei. Una irrupción política. Para muchos, una locura. Y en política, y sobre todo cuando se es jefe de Estado, una cosa es ser candidato, otra cosa, una cosa es ser oposición, una cosa es ir opinando por ahí, otra cosa es hacerlo en calidad de jefe de Estado. Y hay mandatarios en que parece que no tienen clara esa situación, no tienen claro esos límites cuando se representa a un país y cuando se representa al partido político al que pertenece. Y eso lo hemos visto con el actual presidente de España. Sí, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se refirió a Javier Milei en tono despectivo, como la amenaza, no sabiendo que tenía posibilidades de llegar a la presidencia de Argentina. Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue mucho más allá. Lo calificó de neonazi, le dijo de todo. Ahora tiene que entenderse con él. Y no solamente Gustavo Petro, sino también Pedro Sánchez. Son los detalles de la política, la falta de prudencia en la política, que luego pues se les ve y tendrán que tragarse sus propias palabras. Y es una demostración de las especulaciones que se dan en el contexto de la política. No hay modernismo en la política, sobre todo con personajes como Pedro Sánchez y como Gustavo Petro. Un Gustavo Petro que, por cierto, hoy en Colombia lo están rechazando desde los estadios. Es increíble todo lo que se ha escuchado, no solamente en el partido de Colombia, ante Brasil, partido de la Selección Colombia. Fue un grito antes de empezar el compromiso. Fuera Petro, y todos lo entendieron que era porque estaba ahí su esposa y una hija. Pero no, era directamente contra el mandatario. Y ese grito, hoy escuchen bien, se repitió anoche en el marco de la Liga Colombiana, en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Un mandatario que de forma prematura ha perdido popularidad en Colombia. Sí, se ha desmarcado de la simpatía o del votante, por lo menos, en que lo llevó al primer cargo de la nación. Y está en horas muy bajas. La desaprobación, de acuerdo a la encuesta publicada el pasado viernes, alcanza el 64%. 64% de desaprobación de Gustavo Petro. No lo quieren en Colombia, a pesar de que lo eligieron. Y ojo con estas vueltas que da, no tanto la vida, la política, en un abrir y cerrar de ojos. Repito, de forma prematura, Petro perdió la simpatía con la población. Y por aquí encontraba justamente algo sobre lo que es noticia hoy en Colombia. Tiene que ver con lo que anunció en un principio. Ha sido noticia esta semana la visita de Gustavo Petro nuevamente a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro. Se le ha pasado en esa, reuniéndose con Nicolás Maduro desde que llegó al poder. un país en quiebra y sobre todo un presidente con una imagen totalmente desprestigiada en todos los aspectos. Nadie se reúne con Nicolás Maduro, ni siquiera Pedro Sánchez. Nadie, solamente Gustavo Petro. ¿Qué saca de eso? Hombre, aquí se está confirmando que, que Gustavo Petro es un castrochavista. Es un castrochavista más. Y una de las cosas que se le está achacando esta semana es que él en campaña dijo que no buscaría hacer acuerdos con Venezuela para la explotación de petróleo o de llevar gas de Venezuela a Colombia, porque él ha andado con el discurso de que hay que acabar con esas energías, con el petróleo, con el gas, porque afectan al medio ambiente. Pero esto en lo que tiene que ver con Colombia. Pero sí está interesado en darle salida, de alguna forma, a la explotación de gas y petróleo en Venezuela, lo cual sería un impulso económico para el gobierno de Nicolás Maduro. Son las incoherencias de Gustavo Petro. Escuchemos lo que decía Petro en campaña. Pero es con los Estados Unidos, etc. Pero eso de que me conecte al tubo, eso es mentira. Eso jamás lo pronuncio. Ni se me ocurriría por la cabeza, porque yo lo que estoy pensando es una transición hacia energías limpias, que es muy diferente a lo que él está diciendo. Nosotros no necesitamos conectarnos a ningún tubo en Venezuela. Tenemos reservas hasta por 12 años y los contratos de exploración vigentes pueden alargar eso a unos 15, 18 años. Nada que ver con mi gobierno. Bueno, ahí lo escuchamos claramente a Gustavo Petro. Vamos a ver si alcanzamos a escuchar dónde dice totalmente lo contrario. Y es desde luego una de las noticias del día. Le están achacando esto también. Gustavo Petro en Colombia, donde antes decía una cosa, ahora dice otra. Y repito, son las incoherencias que uno va encontrando en la política, no solamente en Colombia, sino también a escala internacional. Es esta poderosa mundial del Pacífico la que más emite CO2. A ver si compartimos la información que con gusto hemos preparado para todos ustedes intentando. Aquí está Gustavo Petro. En la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás pasando por Cali hacia Asia, la seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática y transitando hacia lo que debe ser un país, dos países con economías descarbonizadas. Es una integración real, así comenzó la Unión Europea, integrando carbón. Ahora ellos tienen que integrar energías limpias, nosotros ya podemos comenzar por allí. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Ahí lo tienen. Una cosa decía en campaña, otra muy distinta ya como presidente. Aquí en España escuchamos decir a Pedro Sánchez no a la amnistía y es precisamente lo que ha hecho. En Colombia, solo en este caso, en esas relaciones con Venezuela, tan cuestionadas, se le escuchó decir a Gustavo Petro que no a estos acuerdos y ahora los está suscribiendo. Esto es lo que da lugar a que aparezcan fenómenos políticos de un día para otro y asuman el poder, como lo que acaba de pasar en Argentina con Javier Milei. Porque los políticos mienten de una forma descarada, cínica. Es una falta de respeto con el electorado. Le presentan una propuesta y hacen justamente todo lo contrario. La política está en decadencia. No solamente en América Latina, sino también acá en España. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Y a propósito de este tema, vamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, porque tengo entendido que había preparado su tema político del día sobre este asunto, sobre este acuerdo de Gustavo Petro con Nicolás Maduro. En el tema político del día tenemos la quinta reunión por parte de Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Nicolás Maduro de Venezuela. Y todo con el objetivo, según las palabras de Gustavo Petro, de unir a Ecopetrol con Petróleos de Venezuela, PDVSA, y lograr la explotación de campos de gas y de petróleo en este país. Y es que, como lo anunció Petro, sería el principio de integración energética entre ambos países. Y es que el mandatario colombiano lo llegó a comparar con los inicios del mercado común europeo. Un proyecto que haría posible, en parte, a la flexibilización de las sanciones energéticas impuestas por Washington del 2019. Y es que el gobierno de Petro busca con esta operación, supuestamente, abaratar el precio de la gasolina, cuyas subidas conllevan críticas desde la sociedad colombiana. Y es que recordemos que el 80% de los venezolanos votaría por la líder opositora María Corina Machado, mientras que por el presidente colombiano apenas se decanta un 29% de los consultados en su favorecimiento por su gestión. Es decir, el 64% está en contra de cómo maneja el país Petro en estos momentos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta supuesta integración energética realmente es la presentación de un apoyo de Petro hacia Maduro en los momentos en que escasamente el 15% de la población venezolana se decanta a su favor? Y también nos preguntamos, ¿es realmente beneficioso para Colombia explotar un petróleo venezolano sabiendo que tiene los recursos naturales Colombia para explotarlos y sacar adelante mejor sus proyectos? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En todo caso, hay que decir que Ecopetrol ha venido haciendo explotaciones en Ecuador, incluso en el mismísimo Estados Unidos. Es una empresa internacional, y lo puede hacer perfectamente también en Venezuela. Otra cosa es que se cuestione hacerlo allí, que es un país que ahora mismo no tiene ninguna seguridad jurídica. ¿Qué empresario serio invierte en Venezuela con Maduro en el poder? Bueno, es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con el calendario. Está por aquí Carlo Angulo. El calendario en el Café Mañanero, Carlo Angulo nos cuenta lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. En este lunes 20 de noviembre celebramos el Día Mundial del Niño, de igual forma que hoy se conoce como el Día Internacional de la Memoria y la Protección Transsexual, mientras que recordamos que entre las celebraciones de este día, el 20 de noviembre se conoce también como el Día de la Industrialización Africana, y entre los aniversarios del día tenemos uno muy particular, y es que el día de hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está de cumpleaños celebrando 81 años de edad.